En un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. Pensarte ni un solo segundo desde que te vi. Yo te lo juro. Algo fuera de este mundo. Tío, tío. Dime que sí. Hey. Yo estoy aquí. A dormir. Esperando un beso en tu cuerpo preso. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy es martes, martes 13. ¿Cómo es que dice? Ni te cases, ni te embarques. Amigos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy no es un día cualquiera. Los saludamos desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción nos acompaña, como siempre, Claudia Camperos. En la producción está el buen amigo Kenger Jaramillo. En los controles, Pablo Rondón. Y en la conducción, les acompaña Marisela Castillo Apitz. Y ya en minutos se incorpora nuestro querido José Manuel Olivares, quien viene en moto. Los saludamos a través de nuestra plataforma digital www.rcr.tv. Gracias, gracias por toda su sintonía. Y también a través de la poderosa señal, la histórica, la pionera, la que tiene más de 85 años. 750 AM. Los teléfonos abiertos para todos ustedes, 0212-482-9750. El Dilo, el 3456. Eso tiene un costo de un bolívar, más básico, más IVA. Y les voy a dar, y por favor presten atención a nuestras redes sociales, Twitter, @RCR750, @JoséOlivaresM, @HoyNoEsUnDía, S1 va en número, @HoyNoEsUnDía, y la mía, la personal, que también está a la disposición de todos ustedes para servicios públicos, para quejas, denuncias, comentarios, reflexiones, ideas, preguntas, @MariSari, es con I y con Y. Amigos, sigue la persecución contra los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática. El día de ayer, el alcalde Alfredo Díaz, que también se le conoce como Alfredito Díaz, recibió una citación por parte del SEBIN y él confirmó que ayer mismo, que irá y va, como dijo él, a dar la cara ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Alfredo Díaz, él es alcalde del municipio Mariño, esto es en Nueva Esparta. Bueno, confirmó que asistirá hoy en horas de la mañana. Se espera que esta cita era a las 9 de la mañana. Nosotros tenemos un contacto telefónico, ya que Kenger está intentando llamar. Nos pidieron contactarlos a partir de las 11 de la mañana. Nosotros vamos a hacer todas las diligencias para intentar llevarles a ustedes la última información sobre este caso. El día de ayer él colocó una fotografía en donde tiene la situación, es un documento de una hoja y dice que bueno, será entrevistado sobre una investigación que le realiza el despacho, que le está realizando el SEBIN en conformidad de lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Alfredito Díaz, el alcalde de Mariño, dijo, el que no la debe, no la teme. Por eso voy a estar atendiendo la citación a las 10 de la mañana, acompañado también por mi equipo de abogados. El mandatario local, Alfredito Díaz, bueno, él presume que están intentando vincularlo con el financiamiento de las recientes protestas en Villa Rosa. Así, también fue denunciado por militantes del PSU. Pero yo me pregunto, según el gobierno nacional, no es que en Villarrosa no pasó nada, que ahí no hubo cacerolazo, que ahí no lo corretearon, que ahí más bien fue un baño de pueblo y de amor puro hacia el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo es entonces ahora es que le pretenden abrir una investigación al alcalde del municipio Mariño en Nueva Esparta, Alfredito Díaz, por intentarlo vincular con el financiamiento de las recientes protestas en Villa de Rosa? ¿Quién los entiende? ¿Hubo o no hubo? ¿Lo corretearon o no lo corretearon a punta de cacerolas al presidente Nicolás Maduro? Alfredito Díaz también aseguró que no permitirá más amedrentamientos. Además, también fueron llamados a comparecer Pedro Marcano, concejal de la misma jurisdicción capitalina, José Luis Isace, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Nueva Esparta, y también Pedro Morantes, él es dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente, específicamente del núcleo de Nueva Esparta. Nosotros le vamos a hacer seguimiento. Entonces, ya ustedes saben, el alcalde Alfredo Díaz confirmó que iría a las 10 de la mañana a la sede del SEBIN. A nosotros nos pidieron empezar los contactos y tratar de contactarlo vía telefónica a partir de las 11, 11 y media. Vamos a intentar entonces conversar con el alcalde Alfredito Díaz y vamos también a ver si se queda, si no se queda, si va a rendir declaraciones y que nos explique por qué. ¿A raíz de qué específicamente? Porque todavía el oficio del SEBIN no lo detalla con claridad. Hay otra información, amigos, muy, muy delicada, y se trata del alcalde Mario Briceño Iragorri, allá en el estado Aragua. Se trata de Delson Guárate, también militante de Voluntad Popular. Él estaría presentando una hemorragia intestinal interna. Juan Andrés Mejía, él es diputado de Voluntad Popular, diputado de la Asamblea Nacional, le está exigiendo específicamente al defensor del pueblo, el señor Tarek William Saab, velar porque sean respetados los derechos humanos de Delson Guárate. Él es alcalde y él está encarcelado actualmente en el SEBIN del Helicoide. Señaló, Juan Andrés Mejía señaló que el mandatario local está sufriendo, escuchen bien, está sufriendo una hemorragia interna intestinal y dice que debe ser trasladado urgentemente para ser atendido por médicos especialistas. Guárate, como ustedes recuerdan, él se encuentra privado de su libertad, está siendo acusado de delitos ambientales, de tener armas de guerra y también de asociación para delinquir. Nosotros tenemos también en la pauta un contacto telefónico con el abogado del alcalde Delson Guárate para que él nos amplíe cuál es la situación, cuál es el estado, la condición física de Delson Guárate. También, amigos, hay hoy mucha información relacionada a los presos políticos. Hace ya unos minutos acaba de culminar una rueda de prensa en donde familiares, específicamente esposas, madres, hijas, hermanas de presos políticos se reunieron en una sola voz y ellos están denunciando las precarias condiciones en las que se encuentran detenidos todos los presos políticos en Venezuela. En esta rueda de prensa, por ejemplo, asistió Lilian Tintori, Boni Simonovi, Mitzi de Ledesma, Patricia de Ceballos, y vamos a escuchar parte de lo que fue la rueda de prensa de hoy de las esposas de los presos políticos. Que toda Venezuela acompañe a estas familias, para que toda Venezuela apoye a estas familias como ya lo han hecho muchas de ellas. Este bloque de unidad, de familiares de presos políticos ya tiene su comunicación, ya estamos en redes sociales. Esta semana vamos a inaugurar página web y Facebook para que toda Venezuela y todos los países del continente conozcan a nuestros presos. Queremos decir también que cuando defendemos a un preso, defendemos a todos los presos. Lo que hoy le pasa a Loren Salet, le pasa igual a Antonio Ledesma. Lo que hoy le pasa a Delson Guárate, le pasa igual a Iván Simonovi. Lo que hoy vive Rosmi Mantilla, lo vive igual Coromoto. Somos un bloque y defenderemos a cada uno como si fuese de nuestra propia sangre. Y porque somos un bloque, el día de hoy hemos seleccionado a una vocera para leer el primer comunicado que va a producir este Comité de Familiares de Presos Políticos, que conforman a 109 presos políticos. Sabemos que en Venezuela hay muchos presos injustamente. La invitación, como hablé ahorita con algunos de los familiares, es a las familias que tengan a su preso se comuniquen con nosotros. Si son presos políticos, como hay militares, policías, o cualquier persona que haya firmado para el referéndum revocatorio, que lo metieron preso, comuníquense con nosotros para incluirnos en nuestra lista. Porque el mundo se va a enterar de que hay presos políticos en Venezuela y por eso hoy en Venezuela no hay democracia. Para que haya democracia en Venezuela, lo primero que tiene que pasar es que haya libertad de todos nuestros presos políticos. Así que muy atentos los medios de comunicación y el pueblo de Venezuela para que sigan estas comunicaciones familiares de presos políticos y se enteren de todas las actividades que vamos a hacer durante todas las semanas, una vez a la semana fijo, y lograr la libertad de nuestros presos políticos. Si algo tiene en común este grupo grande de 109 familias, uno es el dolor que nos une, y dos es el objetivo fundamental de la libertad. Quiero agradecer la presencia de la diputada Yajaira Orero, quiero agradecer la presencia de la diputada Adriana Pichardo, que nos acompaña, y por supuesto de nuestra hermana Bonnie, que ha vivido por años, al igual que Laura Molina y al igual que las esposas de los policías del 11 de abril, el destrozo familiar injustamente, y que hoy vemos la similitud, como decía Bonnie ayer. La injusticia no es ahorita. Amigos, estábamos escuchando la rueda de prensa de familiares de presos políticos y escuchamos a Lilian Tintori diciendo además algo que desde acá siempre impulsamos y promovemos. Para que haya democracia no solamente es necesario que exista elecciones, no, es mucho más allá de eso. Es el respeto a los derechos humanos, la separación de los poderes públicos, la liberación, por supuesto, de los presos políticos en el caso venezolano, el respeto a las minorías. Entonces, bueno, ellos estaban diciendo que por primera vez, bueno, se conforma un comité de presos políticos. El día de hoy lanzaron el primer comunicado. Más de 109 familias de presos políticos venezolanos unidos en una sola voz, defendiendo a todos los presos políticos. Ellos decían que cuando se meten con uno, se meten con todos. Y a esta hora ya llegó, aquí está a mi lado José Manuel Olivares. ¿Cómo estás? Qué corredera, Val. Qué corredera. Bueno, amigos, buenos días para todos. Gracias por escucharnos. 15 minuticos tarde, pero voy mejorando mi propio récord. Voy mejorando el averaje ya de llegada. Buenos días a todos. Gracias por escucharnos. Mira, en el radiecito de la cocina. Te perdiste. No, pasó? No. Te perdiste la canción con la que empezamos hoy. Puede ser. ¿Cuál? Bueno, ahorita te la ponen. Pues la ponen otra vez. Buenísimo. Pero estoy desactualizado. Ya veo que es de Cinco y Wisin y de verdad que no tengo ni idea. Estoy un poco desactualizado. Pero me la ponen. Amigos, buenos días. Yo, bueno, estoy llegando tarde. Ayer tuve la oportunidad, quería comentar, de cruzarme saliendo de la radio con la esposa de John. Sí. Y de verdad que en medio de un fuerte abrazo que nos dimos, yo les confieso, yo no la conocí, la estoy comentando a Maricela aquí fuera del aire, que la conocí ayer, y la mirada, la expresión, el abrazo te demuestran la sinceridad de lo que se está viviendo. Y se los quería comentar porque en verdad lo viví muy de cerca ayer. Yo iba saliendo, ella me saluda, yo en verdad no sabía quién era, de pronto hablando me dice quién es. Y en medio de la solidaridad natural de decirle, bueno, que es totalmente a la orden, como médico, como político, como diputado, en la conversación, viendo los rostros, e insisto, con el abrazo solidario, uno se da cuenta de la situación que están viviendo, del drama, de la angustia. Y si estuviesen metidos en cosas, mira, uno se prepara y se nota que estás preparado para afrontar una situación. Ahí se nota que esa mujer está viviendo una situación dura, al igual que estoy seguro la vivió Lilia, igual que la vivió Forero con los esposos de los policías, igual que la viven los otros policías detenidos hace más de 11 años, al igual que la viven hoy todos los que lamentablemente tienen a un familiar preso, retenido de manera injusta, a nuestros estudiantes. Y esto lo digo porque parte del programa de hoy, no sé si Maricela se los adelantó, es sobre la represión absurda que se vive en Nueva Esparta, sí, en este momento. No tengo información clara, vengo del comando sobre la real orden de captura para el alcalde Richard Fermín, alcalde de Maneiro, de Primero Justicia, quien ayer le llenaron su casa con helicóptero y todo en horas de la noche. Hoy hubo citaciones al alcalde de lo que es Nueva Esparta, de Mariño. Y Alfredito Díaz, también a varios concejales que estuvieron hoy compareciendo ante la fiscalía por citaciones del SEBIN aparentemente. Ellos ya salieron de ahí, es la información que tuvimos hace algunos minutos que pudimos conversar con ellos, y ellos salieron del sitio de la fiscalía donde fueron citados a declarar. Era el concejal Alarcón, y estaremos tratando de hacer contacto en unos minutos con otras personas de Nueva Esparta. Nosotros lo anunciamos, nosotros vamos para Margarita mañana. lo dijimos, toda la fracción de diputados, Enrique Capriles, vamos mañana a Nueva Esparta. Bueno, es nuestro derecho como venezolanos a ir a la isla de Margarita, a acompañarlo, a cacerorear, sí que cacerorear, a darle la cara, a respaldar a ese pueblo de Nueva Esparta que valientemente le dijo Nicolás Maduro alto y que hoy tiene que calarse el show, la fantasía que monta Nicolás Maduro de un país de maravilla, una cumbre que ya les digo, señores del gobierno que siempre nos escuchan para ir a la pausa, es un fracaso. De 132 presidentes, nada más le han confirmado 20. Sí. Y el más emblemático es el señor Correa, o el único de una nación grande, las otras son pequeñas naciones del Caribe, de esas que ustedes financian. Un gran fracaso que esa cumbre hoy no cuente ni con 100 jefes de Estado debido a la crisis que ustedes quieren ocultar y el show que ustedes están armando en Nueva España. Mira, y antes de irnos a una pausa, tenemos que felicitar, ¿vale? ¿Cómo Acción no? Democrática, 75 años, además. Chico, el Partido del Pueblo. Adelante, ajá. A luchar, todo el mundo, ese himno, ¿verdad? Es impresionante. A la voz. Mis felicitaciones para toda la militancia de AD, para su presidente, sí, para su secretario general en Vargas, para sus estructuras en Vargas y en toda Venezuela. Felicidades, van a seguir luchando juntos, construyendo su unidad, donde todos somos necesarios, donde ustedes son una parte vital importante y fundamental por la historia es, que representan. Son una parte importante de la sociedad venezolana. Bueno, amigos, a esta hora tenemos que hacer una pausa y ya venimos con más. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.